cadencia de un son, o mi guajira con tumbao, mi guajira con tumbao. Si sientes deseos de cantar, canta con emoción una bella canción, o mi guajira con tumbao, mi guajira con tumbao. Desde muy lejos llego este cantar, algo criollo que te haga exclamar. Si quieres gozar al bailar, oye un rico chacha, la cadencia de un son, o mi guajira con tumbao, mi guajira con tumbao. Antes de hablar, ten cuidado del tumbao. Antes de hablar, ten cuidado. Hablar, tú ten cuidado.